De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo 13. Stones Hill. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Elegido el sitio por los miembros del Gun Club, en detrimento de Texas, cada cual en América, donde todo el mundo sabe leer, creyó de su deber estudiar la geografía de Florida, y tantos fueron los ejemplares que se vendieron del Bartram's Travel in Florida, de Roman's Natural History of East and West Florida, de William's Territory of Florida, de Cleland on the Culture of the Sugar Cane in East Florida, que preciso fue hacer nuevas ediciones. Era un verdadero furor. Barbicane no podía entretenerse en esta lectura por tener cosas mejores que hacer. Quería ver con sus propios ojos y determinar el sitio en que se había de colocar el Columbia. Así pues, sin perder un momento, puso a disposición del Observatorio de Cambridge los fondos necesarios para la construcción de un telescopio y trató con la casa Breville y compañía de Albany para la construcción del proyectil de aluminio. Salió después de Baltimore acompañado de J. T. Maston, del mayor Elphiston y del director de la fábrica de fundición de Gold Spring. Al día siguiente, los cuatro compañeros de viaje llegaron a Nueva Orleans, donde se embarcaron inmediatamente en el Tampico, aviso de la Marina Federal, que el gobierno puso a su disposición, desapareciendo pronto a su vista las riberas de la Luisiana. La travesía no fue larga. Dos días después de su salida, el Tampico había andado 480 millas, unas 200 leguas, y reconocía la costa de Florida. Barbicane, al acercarse, vio un terreno bajo, llano y de aspecto poco fértil. Después de costear varias ensenadas muy ricas en ostras y langostas, el Tampico entró en la bahía del Espíritu Santo. Divídese esta bahía en dos radas alargadas, la de Tampa y la de Hillsborough, por cuya boca entró el buque. Poco después, vióse el fuerte Brooke, cuyas baterías rasantes aparecían por cima de las olas, y la ciudad de Tampa se mostró negligentemente acostada en el fondo de un puertecillo natural formado por la embocadura del río Hillsborough. Allí fue donde el Tampico fondeó el 22 de octubre a las 7 de la tarde, desembarcando inmediatamente los cuatro pasajeros. Al pisar el suelo de Florida sintió Barbicane palpitar su corazón con violencia, y parecía que tanteaba el piso con el pie, como hace el arquitecto con una casa cuando desea saber su solidez. J. T. Maston arañaba el suelo con su mano de madera. «Señores», dijo Barbicane, «no tenemos tiempo que perder, y desde mañana montaremos a caballo para reconocer el país». En el momento en que Barbicane saltó en tierra, los 3,000 habitantes de Tampa Town salieron a su encuentro, honor que bien debían al presidente del Gran Club, que les había favorecido con su elección. Recibiéronle con formidables aclamaciones, pero Barbicane se ocultó a la ovación, metióse en un cuarto de la fonda Franklin y no quiso recibir a nadie. Decididamente, el oficio de hombre célebre no le sentaba bien. Al día siguiente, 23 de octubre, piafaban a las puertas de la fonda varios pequeños caballos de raza española, llenos de vigor y de fuego, pero en vez de cuatro había 50 con sus correspondientes jinetes. Barbicane bajó, acompañado de sus tres compañeros, admirándole encontrarse en medio de aquella cabalgata y llamándole la atención más todavía que cada jinete llevaba una carabina a la bandolera y pistolas en el cinto. La causa de este aparato de fuerza se la explicó un joven floridiano diciéndole: «Señor, es que hay semínolas». «¿Qué son semínolas?». «Los salvajes que recorren las praderas, por eso hemos creído prudente escoltaros». «Bah», exclamó J. T. Maston, montando a caballo. «De todos modos, así es más seguro». «Señores», manifestó Barbicane, «os agradezco la atención y marchemos». Púsose en camino la pequeña caravana y pronto desapareció a la vista tras una nube de polvo. Eran las 5 de la mañana, el sol resplandecía ya y el termómetro marcaba 28 grados del centígrado, pero la fresca brisa de la mar moderaba tan alta temperatura. Al salir de Tampa Town, Barbicane descendió hacia el sur y siguió la costa hasta llegar al arroyo de Alifia, que vierte sus aguas a 12 millas más bajo del Tampa Town. Barbicane y su escolta subieron por la orilla derecha, costeando hacia el este, desapareciendo pronto las olas de la bahía tras un repliegue del terreno y presentándose a la vista la campiña floridiana. La Florida se divide en dos partes, una al norte, más populosa y menos abandonada, cuya capital es Tallahassee, y en donde se encuentra Pensacola, uno de los principales arsenales de los Estados Unidos. La otra, situada entre estos y el Golfo de México, que la estrecha con sus aguas, no es más que una pequeña península lamida por la corriente del Gulf Stream, punta de tierra perdida en medio de un pequeño archipiélago y que doblan continuamente los numerosos buques que pasan por el canal de Bahama. Puede llamársele el centinela avanzado del Golfo en las grandes tempestades. La superficie de este estado es de 15.365.440 hectáreas, en las que había que escoger un sitio más abajo del paralelo 28 a propósito para el experimento. De aquí que Barbicane, cabalgando, mirase atentamente la configuración del suelo y su distribución particular. La Florida, descubierta por Juan Ponce de León el Domingo de Ramos de 1512, llamóse primero Pascua Florida, y en verdad que merecían poco nombre tan encantador sus áridas y quemadas costas. Pero algunas leguas de estas, el terreno cambiaba poco a poco, y el país se muestra digno de su nombre, viéndose cruzar por todas partes arroyos y ríos, formando estanques y pequeños lagos, de tal suerte que el viajero pudiera figurarse estar en Holanda o en Guayana. El suelo sigue elevándose, formando altas llanuras cultivadas, donde viven todas las producciones vegetales del norte y del mediodía, sobre inmensos campos, en los que el sol de los trópicos y las aguas conservadas en la arcilla del terreno hacen todo el gasto del cultivo. Las praderas de ananás, de tabaco, de arroz y de caña de azúcar, que se extienden hasta perderse de vista, aumentan sus riquezas pródigamente. Muy satisfecho pareció Barbicane al ver la elevación progresiva del terreno, y cuando J. T. Maston le interrogó sobre este punto, le contestó: «Mi digno amigo, tenemos un interés de primer orden en construir nuestro Columbia en las tierras elevadas». «¿Para estar más cerca de la luna?», preguntó el secretario del Gun Club. «No», respondió Barbicane sonriendo. «¿Qué importan algunas toesas más o menos?». «No, sino porque en las tierras altas nuestros trabajos marcharon más fácilmente. No tendremos que luchar con las aguas, lo que nos evitará cañerías largas y costosas, lo cual es muy digno de tenerse en cuenta cuando vamos a abrir un pozo de 900 pies de profundidad». «Es cierto», dijo entonces el ingeniero Murchison. «Es preciso evitar en cuanto sea posible las corrientes de agua durante la perforación del pozo. Si por acaso encontramos manantiales, los agotaremos con nuestras máquinas o variaremos su curso. No se trata de un pozo artesiano estrecho y oscuro, donde la terraja, el cubo, la sonda, todos los útiles de perforar trabajan ciegos. No, trabajaremos a plena luz, a cielo abierto, con la pala o el pico en la mano, y ayudados por los barrenos, pronto terminaremos la obra». «Sin embargo», replicó Barbicane, «si por la elevación del suelo o por su naturaleza podemos evitar la lucha con las aguas subterráneas, el trabajo será más rápido y más perfecto. Procuraremos, pues, abrir nuestro pozo en un terreno situado a algunos centenares de toesas sobre el nivel del mar». «Tenéis razón, señor Barbicane, y si no me engaño, encontraremos pronto un sitio conveniente». «Ya quisiera haber dado el primer golpe de azada», dijo el presidente. «Y yo el último», añadió J. T. Maston. «A ello llegaremos, señores», respondió el ingeniero, «y creedme, la compañía de Gold Spring no tendrá que pagaros indemnización por retraso». «Por Santa Bárbara que tenéis razón», exclamó J. T. Maston, «que a 100 duros por día, hasta que la luna se presente en iguales condiciones, es decir, durante 18 años y 11 días, ¿sabéis que sumarían 658.100 duros? «No, caballero, no lo sabemos», contestó el ingeniero, «ni tenemos necesidad de saberlo». A las 10 de la mañana la caravana había andado una docena de millas. A la fértil campiña sucedió entonces la región de los bosques. Percibíanse allí las más variadas esencias con profusión tropical. Formaban una casi impenetrable selva los granados, los naranjos, los limoneros, las higueras, los olivos, los albaricoqueros, los bananeros, los grandes sarmientos de viña, cuyos frutos y flores rivalizaban en colores y perfumes. A la olorosa sombra de estos magníficos árboles cantaban y revoloteaban multitud de pájaros de brillantes colores, entre los que descollaban particularmente los cangrejeros, que debían tener por nido un guardajoyas para ser digno de sus preciosas plumas. J. T. Maston y el mayor no podían menos de admirar la espléndida belleza del opulento paisaje que se presentaba a su vista. Pero el presidente Barbicane, poco sensible a aquellas maravillas, apresuraba la marcha. Aquel país tan fértil le desagradaba por su misma fertilidad. Sin ser hidróscopo, sentía el agua bajo sus pies y buscaba, aunque en vano, los signos de incontestable aridez. Continuaron avanzando, siéndoles preciso vadear muchos ríos, no sin algún peligro, porque estaban infestados de caimanes de 15 a 18 pies de largos. J. T. Maston les amenazaba atrevidamente con su temible puño de madera, pero sólo conseguía espantar los pelícanos, las cercelas, los faetones salvajes habitantes de aquellos parajes, mientras que los grandes flamencos rojos le miraban con aire estúpido. Estos huéspedes de los países húmedos desaparecieron por fin a su vista. Los árboles eran menos gruesos y estaban más desparramados en bosquecillos menos espesos. Algunos grupos aislados se destacaban en medio de extensas llanuras, por donde corrían rebaños de gamos espantados. «Ya llegamos por fin», dijo Barbicane, empinándose sobre los estribos, «a la región de los pinos». «Y a la de los salvajes», añadió el mayor. En efecto, aparecían en el horizonte algunos semínolas agitándose y corriendo uno tras de otro sobre sus rápidos caballos, blandiendo enormes lanzas y disparando sus escopetas, pero se limitaron a estas demostraciones hostiles, de las que en ningún caso hicieron Barbicane y sus compañeros. Hallábanse estos entonces en medio de una llanura pedregosa, vasto espacio descubierto, de una extensión de muchos acres, que el sol inundaba con sus ardientes rayos. Formábala una ancha estumescencia de terreno que, al parecer, ofrecía a los miembros del Gun Club todas las condiciones necesarias para la colocación del Columbiad. «¡Alto!», dijo Barbicane deteniéndose. «¿Qué nombre tiene este sitio en el país?» «Se llama Stones Hill». Nota. «Colina de piedras». Fin de la nota. Respondió uno de los floridianos sin añadir una palabra. Echó Barbicane pie a tierra, tomó sus instrumentos y empezó a determinar la posición del sitio con extraordinaria precisión. Sus compañeros, rodeándole, le miraban guardando profundo silencio. En aquel momento pasaba el sol por el meridiano. Barbicane escribió rápidamente algunos momentos después el resultado de sus observaciones y dijo: «Este sitio tiene 300 toesas de altura sobre el nivel del mar, a 27 grados 7 minutos de latitud y 5 grados 7 minutos de longitud oeste». Nota. Del meridiano de Washington. Fin de la nota. «Y paréceme que ofrece, por su naturaleza árida y pedregosa, todas las condiciones favorables para el experimento. En esta llanura, pues, se construirán nuestros almacenes, nuestros talleres, nuestros hornos, las tiendas de nuestros trabajadores, y desde aquí mismo», repitió golpeando con el pie en el suelo, «desde la altura de Stones Hill volará nuestro proyectil a los espacios del mundo solar». Fin del capítulo 13.